Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Sangre en mis manos. Emitiendo a través de la FM, a través de 107.3 FM. No llegar jamás. En Radio Utopía, la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Llenar mis pasos. Y a través de www.radioutopia.es. Sabes bien que no hay que renunciar, y a fuerza de gustar, al final lo encontrarás. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Emitimos, como bien sabe nuestra audiencia más adepta, los viernes por la tarde, a las 7 de la tarde. No parar jamás. Casi todos los viernes del año, desde hace ya unos cuantitos. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay. Y esta tarde para hablar aquí de Ateneos Populares, de Ateneos Libertarios. Para ello nos acompaña una persona que conoce ese asunto muy bien, que es Pablo. Pablo, buenas tardes. Espérate, que no te he subido micros, perdóname, se me ha olvidado lo más importante. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Discúlpame. Nada, no pasa nada. Bueno, el otro día tú diste un recorrido, ¿no? Hiciste, organizaste, explicaste un recorrido histórico por la Prospe, ¿no? Por Prosperidad, que es tu barrio, también sí. Es mi barrio, ¿no? Un barrio madrileño, donde una de las cosas que trataste es la presencia, la existencia de los Ateneos Libertarios, ¿no? Sí. Bueno, de los Ateneos en general, Ateneos Obreros, ¿no? Ahora vamos a intentar discriminar ahí un poquito, saber lo que son. Pero recuerdo que al principio de la charla hubo un señor que, antes de empezar, tú habías empezado a explicar un poquito, y te paró y preguntó, por favor, un momento, ¿qué es un Ateneo, no? Sí. Que estuvo muy bien la pregunta. La verdad es que me pareció bien que el hombre intentase empezar desde cero y preguntar algo que no sabía, cosa que no todo el mundo tiene el valor de hacer, ¿no? Eso está muy bien eso. Sí, por eso te pregunto si quieres de entrada. Bueno, no sé si decir también que tú perteneces y has pertenecido a la Escuela Popular de Prosperidad, sí. Escuela que tiene mucho que ver, pienso, con los Ateneos Libertarios. Luego nos lo explicas tú si es verdad o no, sí. ¿No? Pero que lleva también un recorrido de muchísimos años, por lo menos 30 o 35 años, pues ya, o más, ¿no? 44 años. 44 años, se dice pronto, ¿no? Sí. Está a punto ya de cumplir la madurez. Total. Ha alcanzado ya la madurez en pleno grado, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, Pablo. Sí. De entrada, ¿cómo te empezaste tú a interesar por el asunto? Tú eres también, bueno, yo te voy a llamar historiador. Investigas sobre la historia, eso sí. Para mí es un historiador. Gracias. Pues todo empezó un poco de... Bueno, siempre me ha gustado el mundo de los Ateneos Libertarios, ¿no? Siempre había leído sobre ello, pero esta investigación en concreto empezó como hace 3 o 4 años y empezó por un grupo de historia del barrio en Prosperidad. Pues empezamos a un grupo de gente que nos gustaba la historia, decidimos montar un grupete y hacer como ciertas investigaciones sobre cómo había sido el barrio. Hicimos un primer curso así inicial, pues un poco para ver la historia de cuándo había nacido el barrio y todo esto. Y de repente surgieron varias ideas. Una fue una historia en la que nos centramos un poquito, que fue, que no tiene nada que ver con este caso, que fue un monumento que había quitado justo en esos años Botella, en homenaje a los 150 años del barrio. Lo que hicieron fue coger el oso y el madroño que había en el antiguo museo de la ciudad, que habían cerrado, traerlo a la plaza y quitar un monumento que era de la gente. Era un monumento realmente no muy muy bonito, pero era muy simbólico porque lo había hecho un chaval del barrio en el año 86 por el tema del aniversario. Era como el año del aniversario por la paz y por el desarme. Entonces hubo varios monumentos en Madrid vinculados a esto y empezamos a investigar por ahí. Y yo de repente un día, investigando sobre historia del barrio, encontré que ponía que había una checa en el barrio y que era un Ateneo Libertario. Una checa que era un Ateneo Libertario, las dos cosas. Sí, era bajo los documentos del franquismo. Se llamó checas a todo aquello que era una actividad social de la parte de la gente de que estaba dentro del bando republicano. Uh-huh. Entonces, y de repente vi que había habido un Ateneo Libertario en el barrio. Porque me parece que es una contradicción que haya un Ateneo, y concretamente un Ateneo Libertario, ¿no? Uh-huh. Con la idea de checa, ¿no? Sí. Por eso a lo mejor es el momento de que expliquemos qué es un Ateneo, ¿no? Uh-huh. Pues a ver. Los ateneos en sí es una forma, es nuevamente locales que a finales del siglo XIX surgen como lugares de expresión para compartir, debatir, vinculada mucho a la idea de la ilustración, sobre todo al principio, y lo científico, ¿no? La idea era como alfabetizar a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, un lugar de espacio parecido a lo que pudiera ser una ágora en su momento, ¿no? Para el debate. Uh-huh. Pero estos ateneos al principio surgen más vinculadas a clases liberales, ¿no? Y la diferencia de los ateneos libertarios en este caso es que son los propios obreros quienes deciden tomar las riendas de su propia educación, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues también vinculado en este caso al sindicato de la CNT, también una de las ideas era transformar la sociedad. Uh-huh. O sea que en principio un ateneo es un lugar de encuentro cultural. Uh-huh. Y de formación o incluso de autoformación cultural. Uh-huh. El Ateneo de Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí. Que decías tú que algunos ateneos surgen vinculados con el ámbito liberal, más burgués, ¿no? Sí. O gente con algún recurso no obrera, en cualquier caso, ¿no? Uh-huh. Y luego están los ateneos obreros, porque has dicho tú que los obreros en un momento determinado pretenden tomar las riendas de su educación. Uh-huh. Esto a lo mejor convenía que lo explicáramos un poquito, cuál es la razón o cuál es el trasfondo de que los obreros, porque claro, de entrada hablamos de una época de un analfabetismo que a lo mejor podía llegar al 50% fácilmente, o si es que no lo superaba, ¿no? Me refiero a la segunda mitad del 19, ¿no? Uh-huh. Y los obreros no sé si tenían derecho a la educación, o si alguien tenía un derecho a la educación en cualquier caso. Bueno, escuelas había. Lo que pasa es que gran parte de la educación siglos atrás había estado vinculada a la iglesia, y en el siglo XIX empiezan a surgir como proyectos alternativos, ¿no? De una educación laica y diferente, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo a finales del siglo XIX, principios del XX? Que empieza a haber toda una transformación de la pedagogía. Pero lo que está sucediendo también en la sociedad es que no toda la sociedad puede acceder a ello, ¿no? Y parte de estos proyectos, como los Ateneos Libertarios, o luego otros proyectos en otros sitios, como en Latinoamérica también, posteriormente, pues son intentos de la propia clase trabajadora de darse una educación que no se le está garantizando, ¿no? Hay que pensar que los niños en aquella época podrían estar empezando a trabajar muy pronto. La infancia era mucho más corta que ahora, ¿no? Uh-huh. Un niño a los 12, 13 años igual estaba ya trabajando. Uh-huh. Esto tiene alguna, me imagino, esto de los ateneos, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Luego, si quieres, nos metemos más a fondo con el ámbito libertario. Esto de los ateneos, no sé si tiene alguna tradición, antecedentes, si anterior al 19, ¿no? Me imagino que el movimiento ilustrado en esto algo empujaría, ¿no? Sí, o sea. Muchos de los ateneístas se basaban en Jovellanos o en algunos otros gente de teóricos de la ilustración. pero yo creo que incluso se podría buscar un antecedente más allá de las propias ideas, ¿no? Sino un antecedente en la práctica. Y al final, buena parte de la vida en las plazas y buena parte de pues de la gente que se pueda pensar de los trovadores o se puede pensar de gente que iba de ciudad en ciudad también en una parte que es esa idea de transmitir, ¿no? De transmitir un cambio social, transmitir la necesidad de educación y eso va más allá de la ilustración, ¿no? O sea, que a mí me gusta poner como una parte de también de una base material, ¿no? De las cosas, no solo son las ideas las que mueven las cosas, sino que también la propia movimiento de la gente, ¿no? O sea, que no que todo se tiene que concretar, te refieres, ¿no? En la práctica, ¿no? Sí. Muy bien. Que si quieres, no sé, hablamos ya de exactamente, concretamente, el Ateneo Libertario, los Ateneos Libertarios, porque aunque en todos los movimientos obreros parece evidente que hay una gran conciencia de que sin educación no hay emancipación, o sea, no hay liberación, ¿no? Y que una buena parte de del ninguneo que sufre el no es de abajo tiene que ver con su escasa educación, eso es evidente, y el caso de las mujeres es muy claro además, ¿no? Pero creo que los libertarios, los anarquistas, ¿no? Porque no sé si la palabra libertario no es muchas veces un eufemismo de anarquista, los anarquistas creo que esa idea la tienen muy, muy arraigada, ¿no? Sí, es una idea que ha estado muy arraigada, pues ya desde la escuela moderna de Ferrer y Guardia, pues es el gran ejemplo, ¿no? Que se usa siempre. Pero yo diría que incluso anteriormente ya estaba arraigada, ¿no? La necesidad de alfabetizar, la necesidad de que cada uno se pueda liberar y para eso necesita conocer y para eso necesita estar alfabetizado, necesita conocer la realidad en la que vive. Pero el énfasis en general se pone sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de la escuela moderna, que es el principio del siglo XX. Estamos hablando que coincide con una explosión de las pedagogías en ese momento, ¿no? No solo los anarquistas quienes están intentando cambiar los métodos pedagógicos, sino que hay muchas corrientes que están en ellos, desde corrientes de la clase media, que vienen del clausismo, pero lo más conocido sería luego la institución libre de enseñanza, a corrientes como Montessori, que surge María Montessori, está en la guerra civil en España, o corrientes como Pestolacci, y de ahí también viven y mama la escuela moderna, ¿no? De todas esas pedagogías alternativas, ¿no? Que es como, para mí es como necesario también decir que había algo que se está mamomoyendo, ¿no? Más allá de... Porque claro, en el mundo libertario, la pedagogía libertaria no es la misma, ¿no? Creo que ahí quizá también podríamos dar alguna pincelada para distinguir si en realidad había algunas diferencias en la práctica entre lo que hubiese sido un Ateneo obrero de inspiración más marxista, ¿no? Por ejemplo, de un Ateneo libertario. En la educación, sí. Una de las cosas importantes, ¿no? De tanto la escuela moderna como gran parte de la educación de los Ateneos Libertarios, es el énfasis en la libertad de los niños. La necesidad de que cada uno se eduque y busque lo que le gusta, ¿no? Esa parte es muy importante, ¿no? Algo que ahora se ve en las pedagogías que vemos modernas, ¿no? De hoy en día, pues ya existía en aquella época, ¿no? El énfasis en que sea uno mismo el que llega al conocimiento y no un adoctrinamiento, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una diferencia bastante grande en general. Claro, eso es uno de los muchos casos en que las ideas y las formas de funcionar de los anarquistas se llegan... O sea, el anarquismo triunfa, ¿no? Porque, ¿qué dices? Al final se termina imponiendo, por ejemplo, en la educación más común o convencional, ¿no? Y que realmente son ideas que se inspiran en las ideas libertarias muchas veces, ¿no? Sí. Los Ateneos cumplen un papel, entonces, como ¿funcionan como colegios también? Esa es una duda que me surge a mí. Es decir, ¿es una educación o una autoeducación del adulto que es consciente de sus déficits culturales decide solventarlos o también se utiliza para sustituir a los colegios religiosos? Es decir, ¿cuál es en realidad la labor en global, ¿no? de los Ateneos? Pues la labor ha dependido del espacio y el tiempo. En Cataluña sí que hubo proyectos anteriores a la República, pues estamos hablando de la Escuela Moderna, que sí eran ya directamente proyectos que pretendían ser transformadores como una parte de la infancia, ¿no? Entonces sí que en ese sentido sí que funcionaban como escuela, ¿no? En el caso de Madrid, ¿no?, que es el que un poco más sé, esto llega más tarde. Es algo posterior, no es algo de principios del siglo XX, sino lo que es la escuela para niños. Los Ateneos Libertarios empiezan en la República. Buena parte de ello yo creo que se debe a la represión anterior, ¿no? O sea, no se puede entender todo el auge del anarquismo en los años 30 si no se entiende que había una represión anterior que lo prohibía, ¿no? Y que buena parte de los anarquistas estaban en otras organizaciones sindicales porque la suya estaba prohibida, ¿no? Uh-huh. Entonces, este auge es el que hace, en Madrid sobre todo, hace que en los años 30 empiezan a surgir ateneos libertarios por barrios, que es algo novedoso en la ciudad de Madrid, ¿no? No había pasado de alguna manera y es algo que explosiona ya en la Guerra Civil. Más o menos, según una autora, hay un libro de una tesis de una mujer que se llama Francisca Bernalte Vega, que habla de los ateneos libertarios en concreto en Madrid. No está publicado, es una tesis doctoral, pero ella viene a decir que hay como casi 20 ateneos libertarios en Madrid en la época de la República, con sus más y sus menos, y hay como 38 esto o 39 ateneos libertarios en Madrid en la época de la Guerra Civil. Y estos ateneos libertarios... En todo Madrid. En todo Madrid, incluyendo también la periferia de Madrid, que en aquella época era San Martín, Vallecas, tal. Y en esa época, en el año 37, los colegios, los ateneos libertarios incluso funcionan como escuelas. Hay un momento dado que el gobierno le dice a los ateneos que se tienen que legalizar. Buena parte de ellos se legalizan y buena parte de ellos tienen escuelas donde dan incluso instrucciones a los niños. Hay como de media 100 niños por cada ateneo, más o menos, y se está dando una educación básica. Pero no solo esto, sino que ya incluso en aquella época existe un instituto, el Instituto Ferrer, que llaman, que incluso da ya una educación secundaria, ¿no? Incluso institutos de aeronáutica o un instituto de ingeniería, ¿no?, que sirve para formar ingenieros para la guerra. Entonces, en aquella época los ateneos empiezan a ser ya una institución también, porque están legalizados gran parte de ellos, algunos se oponen. Hablamos de ateneos libertarios. Sí, sí, ateneos libertarios. Algunos se oponen a ello, luego si quieres hablamos de este debate. Pero en ese momento actúan casi como escuelas transformadoras dentro de lo que está pasando en Madrid y dentro de la guerra. Si quieres lo hablamos ahora, porque no se nos olvida ese asunto, vale, ¿no? O sea, el debate interno que hay entre la institucionalizarse, ¿no? Uh-huh. O mantener, porque es claro, estás hablando de escuelas de aeronáutica, de ingeniería, que cuando la gente piensa en anarquistas piensa en gente ingenua con buenas ideas y tal, pero no de lo concreto, no de lo técnico quizá, ¿no? Es una cosa que quizá llame la atención. Sí, sobre todo porque está muy vinculado con la guerra, ¿no? O sea, hay que pensar que claro, se necesitan tanto pilotos como gente que sean técnicos, ¿no?, en la guerra. Y también lo que cuentas, a mí me parece curioso porque, por ejemplo, el grupo de más o menos vinculado que más al anarquismo español en Madrid, que probablemente puso más énfasis en una educación, digamos, en muchos aspectos, fue incluso Mujeres Libres. Mujeres Libres hizo cursos de formación de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, y su labor pedagógico era sobre todo que las mujeres pudieran alcanzar todo tipo de trabajos que pudieran alcanzar los hombres, ¿no? Entonces, hicieron escuelas incluso de conducción. Las dos primeras mujer chofer que hubo fueron de Mujeres Libres. En Madrid, ¿no? En Madrid. También clases de mecanografía, clases de ingeniería, también de oficios más vinculados a lo tradicional de la mujer, ¿no? Como costura, que se necesitaba para los frentes, medicina, o sea, enfermería, en este caso, y otro tipo de cosas básicas también, ¿no? De pues ya educación primaria. A mí hay una cosa que me parece que podría tener algún sentido, y es, claro, por una parte, la educación que existía, tú lo has dicho antes, básicamente está a manos de la Iglesia, la educación convencional, digamos, ¿no? Para los obreros, dejar la educación de sus hijos en manos de los representantes de los opresores, ¿no? Uh-huh. A lo mejor hubiese sido un contrasentido y era algo a evitar, ¿no? Sí. Sí, yo creo que buena parte de los obreros no querían dejar a sus hijos dentro de la Iglesia, ¿no? Claro. Y los que podían, pues o le llamaban a alguna, si tenía algo más de dinero, alguna clase de pedagogía distinta, o incluso les formaban ellos, ¿no? También uh-huh. estaba mucho el mundo autodidacta dentro del anarquismo, ha sido muy importante, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que tuvo gran importancia en su momento, ¿no? Luego hablaremos, si quieres, un poco más de qué cosas se hacen o se hacían, ¿no? Uh-huh. En los Ateneos, ¿no? Pero en ese contexto que dices tú de la autoformación, del autodidactismo de los obreros anarquistas en este caso, bueno, de los obreros y no de los obreros, porque me imagino que habría también pequeños burgueses que se acercarían a los Ateneos Libertarios, puesto que entiendo que muchos pequeños burgueses simpatizaban con las ideas de los anarquistas, ¿no? Al hilo, ¿no? Un poco al hilo. Eso es. Sí, en alguna parte de ellos sí. Lo que pasa es que justo en Madrid ciudad, o sea, lo que es Madrid, no, la tradición en general más liberal estaba vinculada más a la UGT o al propio Partido Socialista. Mm. Es cierto que hay personas como muy interesantes, pues como Felipe Orobón, por ejemplo. No, Felipe, Valeriano Orobón, perdona que me lía. Mm. Que es un hombre que viajó mucho, que es un hombre que estuvo en la Internacional Anarquista en Alemania, que sabía alemán, que sabía muchos idiomas, que estuvo vinculado al periódico CNT, o mujeres como Amparo Potts, que fue doctora, ¿no? Uh-huh. O como Lucía Sánchez Arunil, que fue periodista, ¿no? Que fueron personas autodidactas que de alguna manera acabaron trabajando en profesiones liberales. Uh-huh. Y sí, se acercaron al anarquismo de alguna manera y son personas que contribuyeron mucho a desarrollar la teoría y la práctica, ¿no? Del movimiento uh-huh. libertario. En ese afán autodidacta, uno de los elementos centrales es el libro, ¿no? Que yo creo que casi en el contexto de las familias, yo tengo algún, y aquí lo ha contado alguna vez, nuestra amiga y amiga del programa Marisa Peña, ¿no? Que cuenta cómo en un momento determinado la familia, por la represión franquista, se vio abocada a tener que hacer una quema de libros, ¿no? En su propia cocina para salvarse el pellejo, ¿no? Uh-huh. Pero que ellos lo hacían con lágrimas en los ojos, auténticamente, ¿no? Porque el libro era un objeto casi de devoción idólatra, ¿no? Me imagino que los Ateneos era algo así también. Sí, los Ateneos, la biblioteca era el lugar más preciado en general, ¿no? O sea, como que hay que entender, ¿no? Que en aquella época no existían todos los medios audiovisuales que tenemos hoy en día y los libros eran el método de transmisión de cultura, ¿no? Entonces era algo como muy privilegiado y en una parte parecía un culto, ¿no? También pensándolo también con maneras, ¿no? de interpretarlo, los propios sentimientos y la propia descrimiento de Dios, ¿no? Pues el libro era parte de ese culto laicista, ¿no? Era un sustituto, ¿no? De Dios, ¿no? Pero claro, porque esto nos puede llevar también a otra historia, ¿no? Que quizá podríamos haber mencionado al principio, que era el asunto de la escuela racionalista, ¿no? Uh-huh. Que tiene mucho que ver, yo creo, en el germen o en la raíz de los Ateneos Libertarios, creo que de los Ateneos en conjunto, ¿no? Sí. Los Ateneos Obreros, quiero decir, ¿no? No los Ateneos Liberales o Burgueses. Es así, ¿no? Sí, es la escuela moderna de Ferrer y Guardia, pues sigue la idea de la escuela racionalista y de alguna manera esa es la pedagogía, ¿no? Que se establece. Y los libros son los libros y la ciencia en general como que son una prioridad, ¿no? En ese mundo. Desde luego que sí. Oye, tenemos pensado contactar con nuestra amiga, también la historiadora, conocedora de todos estos asuntos del ámbito libertario, Dolors Marín, que ha participado con nosotros en un par de ocasiones, ¿no? Uh-huh. Y para ello, pues vamos a, si te parece, descansar un poco nuestras voces. Todo bien. Y luego cuando, ahora cuando entre Dolor, si es que podemos conseguir que técnicamente sea posible, que no las tengo todas conmigo, te soy sincero, porque ella también tiene problemas de cobertura y demás. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. De momento vamos a escuchar una canción, en este caso, la canción Hijo del Pueblo, pero en una versión de una película. La película es Patagonia Rebelde. Vamos a escuchar. Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Que son mujeres asas egoístas que así desprecian la humanidad. Serán vivos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Compañeros, con este dinero vamos a comprar una de las armas más preciadas del anarcosindicalismo, una imprenta. ¡Muy bien! ¿Sí? Hola, aquí seguimos, estamos intentando contactar con Dolors, pero no está siendo posible por ahora. Y nada, quería incidir y contar una anécdota, hablando de los libros, que no pasó aquí, no fue en los Ateneos Libertarios, pero sí fue en el mundo anarquista en Argentina, que cuando llegó la dictadura en Argentina, el archivo que había, con gran parte de la memoria histórica también de lo que había pasado aquí con la Revolución Social anarquista, estaba en Argentina, una buena parte de ello, y dos personas decidieron guardarlo bajo unos palés y llenarlo todo de mierda por encima, como si fuera que fueran tuvieran el símbolo de Diógenes, entonces para si llegaba la policía militar no descubrieran todo el archivo que tenían ahí, y gracias a esa gran idea se salvó gran parte del archivo de la memoria histórica que actualmente está en Buenos Aires, una parte de él, aunque hay copia ya en Ámsterdam, creo que de todo lo que había. Entonces es una buena anécdota, ¿no?, de cómo de importante eran los libros y los archivos en aquella época y para el mundo anarquista, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues perdona, Pablo, que te dejo ahí un poco al quite, ¿no? Porque estamos intentando contactar con Dolors, que parece que tiene dificultades con su terminal, la hora que hablar con las compañías telefónicas. Y te dejo ahí un poquito, discúlpame. No. Bueno, no, pues seguimos hablando, luego a lo mejor podemos intentar de nuevo a ver si lo logramos, porque creo que su perspectiva de aquel ámbito catalán, ¿no? En concreto barcelonés, ¿no? Que ahí sí. el movimiento libertario siempre ha tenido más peso que el que ha tenido en otras regiones de España, fundamentalmente. Sí. Y creo que además ella, que lo conoce muy bien, pues nos podía dar alguna perspectiva. Pero bueno, yo, si quieren, nos metemos un poquito. Pues te has hablado un poquito antes de la función que cumplían los Ateneos Libertarios y decías, bueno, pues ponías la comparación con los trovadores, ¿no? Uh-huh. Con el mundo medieval, ¿no? La difusión de ideas, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso, por lo que te oí el otro día y por lo que he podido luego buscar y entender, que también deben de tener los Ateneos un papel no solo en la formación y en la transmisión de ideas, sino también en el tejido social de los barrios, ¿no? Sí. Tú hablabas de 15 durante la República y de 30 y muchos, casi 40 durante la guerra, ¿no? Sí. Que me imagino que, y sobre todo en la guerra, o sea, en la guerra me imagino que no se pone uno solo a leer libros, no sé. No. No solo, y sí, tenían esa función, ¿no? De hecho, los Ateneos Libertarios en Madrid fueron lugar de acumulación de fuerzas en el momento del golpe de Estado. No se puede entender las milicias sin todos aquellos lugares sociales que sirvieron para organizarlas, ¿no? Porque los ateneos libertarios en aquella época estaban clausurados porque había una huelga de la construcción en Madrid, muy importante, y el gobierno decidió cerrar los ateneos libertarios en ese momento. Entonces, fue una decisión de los propios militantes ocupar espacios y hacer ateneos. Ateneos nuevos en edificios nuevos y ateneos antiguos en edificios nuevos, ¿no? Uh-huh. Y estos lugares fueron aglutinantes para organizar económicamente el barrio, organizar los abastos, organizar toda la gente que se iba al frente, organizar la recogida de armas y la distribución de armas, porque esto el gobierno al principio mandó a los militares a casa y no mandó defender la república, sino les dijo, bueno, iros a casa, que esto es un golpe, no va a pasar nada. Y entonces lo que hizo el pueblo fue armarse, y en una buena parte se debió, en el caso de la CNT, al Comité de Defensa, que se formó en los Cines Luna, que desde ahí se distribuyó una asamblea de los militantes de la CNT, se distribuyó responsabilidades, y los propios agentes de los ateneos empezó a tomar la vida, y en tomar la vida, pues entre ellos en el Ateneo Libertario de Prosperidad Guindalera, tomaron un cuartel sin ningún disparo. Hubo tanta gente, según lo que cuenta Ángel Urzaiz, uno de los participantes, que se decidió dar las armas, tomaron 200 armas, y esas armas incluso hay que pensar que estaban repartidas con nombre y apellido. Yo esto no lo he visto en Prosperidad, pero sí que lo he visto en los documentos del Ateneo de Vallecas, en un Ateneo de Vallecas que aparecían los nombres y los apellidos de quien tenía pistola. O sea, que había un control sobre lo que estaba pasando, ¿no? Que era bastante minucioso, ¿no? En este sentido. Y el tema de los abastos, pues ni te quiero contar. Se organizaron comedores populares. Esto al muy poco tiempo, ¿no? De pasar del golpe de Estado, ¿no? Claro, es que es chocante. Desde luego es una idea del Ateneo muy distinta de la que uno tiene, ¿no? Uh-huh. El Ateneo como lugar de encuentro cultural, para hacer actos, pues asambleas, hablar de debates, ¿no? Recitales de música o de poesía, ¿no? Claro, no para repartir comida, no para repartir armamento, no para organizar la defensa. La defensa, no sé si decir de la República. Bueno, o sea, era la defensa frente a un golpe de Estado, ¿no? En ese momento. La defensa antifascista, en cualquier caso, ¿no? Sí. Y claro, es que resulta curioso, ¿no? Esta labor de los ateneos en este momento concreto de impasse, ¿no? O sea, como que los ateneos se transformaron en un momento dado. El Ateneo de Carabanchel, del Carabanchel Bajo, se transformó hasta el punto que no, durante un tiempo no tuvo nada de temas de cultura, ¿no? Pero también por casualidades también, ¿no? De la guerra, ¿no? Porque el Carabanchel Bajo daba el frente mismo de la guerra, ¿no? Entonces hay que entender que fue un momento de colapso de la sociedad antigua y de creación de una sociedad nueva, ¿no? No llega al punto de ser como en Barcelona, uh-huh. Pero hay una parte que en Madrid la historiografía no ha desvelado realmente, de que se estaba también transformando la sociedad, ¿no? O sea, y en eso, claro, pues jugaron una buena parte todo aquel instituciones que querían transformar la sociedad, ¿no? O sea, tú lo que estás diciendo es que lo que pasó en Cataluña y en Aragón, que además de la guerra, paralelamente a la guerra, hubo una revolución de cariz libertario, anarquista, uh-huh. Lo que está diciendo es que aquí en Madrid, no tanto, pero algo parecido es lo que hubo. O sea, lo que está diciendo es que esas ocupaciones de locales, ¿no?, para crear ateneos, esa autoorganización, no deja de tener un punto, cuanto menos, no sé si completo, ¿no?, pero un punto de revolución también aquí en Madrid, ¿es lo que está diciendo? Sí, sí, sí. Pero incluso por la propia autogestión, ¿no?, de las cosas. Hay un momento dado, toda la gente que viene del frente, ¿no?, estamos hablando del otoño del 36, ¿no?, final del verano, otoño del 36, viene mucha gente expulsada del sur, ¿no?, o incluso de pueblos del norte, ¿no?, porque pues han llegado los franquistas y entonces se tienen que ir. Y Madrid necesita habilitar casas para esta gente. Pues los propios, en el barrio de Prosperidad, los propios chalés de la gente más o menos acomodada, ¿no? De las colonias, pues una colonia de Cruz Radio, yo creo una colonia de funcionarios y tal, pues ocupan lugares que habían sido abandonados. Uh-huh. Y esos lugares sirven de vivienda para estas personas, pero también se ocupan palacetes que servirán para... Pues el palacete, había un palacete que se llama el Palacio de los Marqueses de Larios, en lo que es ahora Avenida América, uh-huh. que fue el Ateneo Libertario de Guindalera, ¿no? Uh-huh. O sea, como que esos palacios empezaron a tener otras funciones uh-huh. sociales. Entonces, habría que investigar mucho sobre este punto de vista revolucionario, pero es cierto que la gente que se vio embilcada en todo esto sí tenía la necesidad de construir una nueva sociedad. Una nueva sociedad anarquista. Una parte de ellos eran anarquistas y otra parte no. La tradición de Madrid está más a cercana a lo que fue la UGT o el Partido Socialista. Valores, ¿no? Republicanos con algunas tintes marxistas, ¿no? Sí, lo que pasa sí que es cierto que en aquella época, justo en el 36, hay un momento que la CNT empieza a tener más fuerza de lo que tenía años anteriores. Sobre todo por la huelga de la construcción, ¿no? La huelga de la construcción, en un momento dado que la UGT se quiere echar para atrás, la CNT dice que no, y es la mítica imagen esta de ruptura de se rompen carnés de la UGT para afiliarse en masa a la CNT. Mm. No es tanto en masa, pero la CNT empieza a disputar algunos terrenos de lo que había sido la UGT en Madrid, ¿no? Mm. Gracias también a una abertura, ¿no? De los propios militantes anarquistas, ¿no? De cómo entender cómo está funcionando la clase obrera en ese momento en Madrid. Uh-huh. Lo de la CNT, me parece que es interesante que le demos un minutito, ¿no? Sí. Que según datos, en los años 30 la CNT llega a tener, yo he oído dos cifras, 1 millón de afiliados y 2 millones de afiliados, que son dos cifras un poco distantes entre sí, pero en cualquier caso son cifras altas para un sindicato que hoy en día es muy minoritario, ¿no? Y que es prácticamente desconocido por el gran público, digamos. Pero creo que en esto de los Ateneos Libertarios, la CNT tiene un papel, ¿no? Sí, sí, sí. Los Ateneos Libertarios y el énfasis en la educación, ¿no? Del anarquismo, pues viene casi de, como se podría decir, de serie, ¿no? De la autocrítica, de la necesidad de formarse, en el conocimiento. Pero si se quiere aterrizar, ¿no? En lo que estaba pasando en aquella época, es importante ver lo que pasa en Cataluña en los años 20, desde finales del 17 al año 23 y luego la dictadura de Primo de Rivera, y cómo el sindicalismo ve necesario, una corriente dentro del sindicalismo que ve necesario ampliarse e ir más allá de los sindicatos, ¿no? Esa corriente también es la que ve necesario como la formación cultural, la que ve necesario también en una buena parte de la implicación de la mujer al mismo nivel que el hombre, ¿no? Esto es un debate muy grande que hay dentro del anarquismo en aquella época, ¿no? Porque hay dos corrientes, una que dice que la mujer se tiene que, bueno, mantener sus funciones y otra que no. Y todo ese labor cultural, esos debates, florecen en la época de la República en Madrid en los Ateneos Libertarios. Uh-huh. Bajo el auspicio no siempre de la CNT, pero... Claro, no lo he explicado, a ver, explico en concreto. Como que hay un debate orgánico dentro de la CNT de la necesidad de ampliarse más allá del sindicato y formar Ateneos Libertarios y Juventudes Libertarias. Uh-huh. Buena parte de aquellos afiliados nuevos de los años 30, jóvenes, son los que ponen un énfasis importante en los Ateneos, por lo que yo he ido viendo, pero también toda esa corriente anterior de la cultura como preponderante. Entonces, es parte de la CNT la que organiza estos Ateneos Libertarios, claramente. Incluso... O bueno, te lo formulo de otra forma. Los locales, los lugares donde se ubican luego los Ateneos, uh-huh. algunos son, entiendo, pertenecientes a la CNT ya en esta época de los 30, o no. Y extiendo la pregunta. Si no lo son, ¿de dónde se ponen los Ateneos? Vale. Algunos sí que lo son, pero la gran mayoría, como habían estado clausurados, y ven la posibilidad de tomar espacios mucho mejor preparados, tomar esos espacios mucho mejor preparados. En los Ateneos el Ateneo Libertario de Guindalera Prosperidad estaba en la calle Cartagena, altura Guindalera. Uh-huh. Y de repente está clausurado, la gente del propio Ateneo se va al centro, ¿no? A la calle Luna, ¿no? Donde se organiza el comité de defensa, y ellos mismos se autoorganizan para ocupar otros espacios nuevos, ¿no? Ya que estaban clausurados sus espacios, pues toman otros nuevos. Y toman sitios como un salón moderno, ¿no? Un salón moderno que luego posteriormente sería un cine en Prosperidad, ¿no? Hasta tal punto que incluso el Ateneo Libertario y Guindalera Prosperidad, que son dos barriadas de Madrid, se transforma en dos Ateneos Libertarios. Por la afluencia, por la necesidad. Uh-huh. Uno por... en ese centro, en ese salón, ¿no? O sea, sí. Salón social, de bailes, sí. Digamos, ¿no? O... Sí, un salón de baile, conferencias, que se funda en 1927. Acá yo López de Hoyos. En López de Hoyos. Y justo también se toma el convento que hay al lado, ¿no? El convento, que había un convento ahí donde ya había habido disputas en la época de la República con la gente del convento, porque una de las elecciones que hay en Madrid, pues como que optan por la derecha muy claramente, ponen carteles, y hay un momento, incluso el día de las elecciones, hay un momento en el que un cura saca una pistola, ¿no? O sea, hay un momento de disputa en el barrio, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Entonces, para... En ese convento, además, luego, muy cerquita o en ese mismo sitio prácticamente, es donde se funda o donde se instala la Escuela Popular de Prosperidad, de la que luego hablaremos, que yo creo que, si te parece, vamos a poner otro tema, también para que podamos intentar contactar de nuevo con Dolors. No sabemos, vale, si va a ser posible, porque ya vemos que... Y no siempre todo es posible, y menos en Radio Utopía y en las radios pobres como nosotros, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a escuchar a nuestro idolatrado o querido Chicho, ¿no? En este caso, con Los Solidarios. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados Los Solidarios, que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, se temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Seguimos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, hablando con Pablo, hablando de Ateneos Libertarios. No hemos podido obtener la comunicación con nuestra amiga Dolors, ¿no? Dolors Marín, historiadora y voz, desde luego, de interés en cualquier caso, ¿no? Aparte, también nos interesa pues que haya una voz de mujer siempre, ¿no? Porque intentamos siempre estas cuestiones, ¿no? Pablo, pues ¿cómo acaba, ¿no? En el 1939 los franquistas ganan la guerra. ¿Cuál es la situación en ese momento de los Ateneos? Vale, yo tengo una percepción, y esto ya es una percepción, ¿no? Por lo que voy leyendo, que los ateneos libertarios en Madrid, conforme avanza la guerra, hay un momento dado que se aferran más todavía a la propia necesidad de construir la cultura como un cambio, ¿no? Hay un cambio en los ateneos. Ya no es esa parte de organizar la vida económica del barrio, sino se meten más en el énfasis en la cultura a los niños, ¿no? Yo creo que es una parte de que están viendo que puede que se pierda la guerra, ¿no? Y entonces, pues es como un lugar, ¿no? Como un oasis, ¿no? Entonces, frente a ese oasis, en el año finales de 38 siguen en pie muchos ateneos libertarios. Ya ha caído Barcelona, pero siguen en pie ateneos libertarios en Madrid. Y lo que pasa es que la gente tiene que huir, básicamente, ¿no? La gente tiene que cambiar de casas, tiene que irse a otros lugares, porque toda aquella persona que estaba implicada socialmente dentro de los ateneos o incluso el ejército, pues era buscado, ¿no? Buscado, claro. Y juzgado militarmente. Juzgado y a menudo ejecutado, ¿eh? Sí. Por haber pertenecido a organizaciones que ellos llamaban rebeldes. Sí, sí. Son juzgados sin una justicia ni siquiera burguesa, como se podría decir, con las mínimas normas, sino que incluso la Falange hace de parapolicía, ¿no? Algún expediente militar que he podido leer, pues es la Falange quien detiene a la gente, no la policía. Sí, ¿no? Sí. Entonces, para militares, ¿no? Para fuerzas parapoliciales. Sí, ¿no? Sí, entonces es el fin de una ilusión, ¿no? Por una parte, es el fin de una guerra que también trae la esperanza de pasar menos hambre y menos bombardeos, ¿no? Porque Madrid fue bombardeada continuamente y eso debió desgastar mucho a la población, ¿no? Y es el inicio de un periplo para mucha gente, de huidas, cárceles, en algunos casos, pues eso, condenas a muerte, en algunos casos condenas a muerte que luego se conmutan por una condena de 30 años, y en algunos casos condenas que duran 12 años y que de repente les conmutan la pena, ¿no? Porque hay un momento en los años 40, 40 y pico, ¿no? Cuando se piensa que las democracias europeas van a salvar a España, pues que el gobierno español intenta indultar de alguna manera un poquito para que suavizar, no parezca, ¿no? Para que no entren, ¿no? Para suavizar. Y de alguna manera otros vuelven otra vez a la cárcel por filiaciones políticas, ¿no? Entonces son años muy duros, años de desesperanza, sobre todo, yo creo, y de huida, de años tristes, vamos. Sobre todo de desesperanza a partir de 1945, ¿no? Sí. Que ya se ve que aquí nadie va a mover un dedo para luchar contra el... Sí, o sea, contra los nazis sí, pero contra los fascistas españoles no, ¿no? No. Y hay que entender una cosa, que gran parte de los obreros, ¿no?, que huyen de la ciudad de Madrid, obreros y obreras, no pueden salir de España. Salen muy poca gente de España, ¿no? Salen los intelectuales, pero gran parte de ellos, de estos obreros y obreras, están en el puerto de Alicante, ¿no? Esta imagen para mí muy fuerte, ¿no? Que están en el puerto de Alicante esperando buques que les lleven a otro país y no pueden irse, ¿no? Sí, tremendo, la verdad es que sí, en fin. Bueno, después, durante el franquismo, ¿no? Entiendo que los ateneos libertarios desaparecen en la práctica. De forma total, no creo que... Aunque, bueno, siempre se mantendría gente en casas haciendo cosas, ¿no? O por lo menos hablando con otras personas, ¿no? Pero a partir de la muerte del dictador, ¿no? Sí que hay un resurgimiento, tengo entendido, eso quizá me lo puedes contar tú un poco mejor. Y hablabas ahora de los 44 años de la Escuela de Prospe, ¿no? Escuela Popular, por decirlo, es decir el nombre completo, Escuela Popular de Prosperidad. ¿Que en qué año? ¿En qué año surge? En final del 73-74. Ah, sí. O sea, ya es en ese momento. Diciembre del 73, hay un momento dado, pero realmente es el 74, ¿no? A lo mejor sería bonito, Pablo, que aunque no es exacta, no se llama Ateneo, pero creo que tú corrígeme, por lo que yo tengo entendido, la Prospe o la Escuela Popular de Prosperidad tiene un tinte libertario, ¿no? Y creo que se inscribe en este resurgir. posiblemente. A lo mejor sería bonito que viéramos este ejemplo, que nos, si tú lo sabes, que nos cuentes un poquito cómo surge la Escuela Popular de Prosperidad, quién la lleva adelante o con qué objetivos, qué, qué manos, qué fuerzas, ¿no? Y luego ya, si quieres, nos metemos un poco más en general. Vale, pues a ver. La Escuela Popular de Prosperidad surge, al igual que muchos otros movimientos, ¿no? En la ola de los 70, ¿no? En un momento dado de protestas sociales y de un cambio de la sociedad, ¿no? Llevamos 40 años de dictadura en la que no se había podido ejercer con libertad y sin libertad tampoco, porque al final podías ir a la cárcel perfectamente por estar en la clandestinidad. Y surge como todo un movimiento vinculado también con la educación, con la necesidad de transformar la sociedad y de alguna manera que está en los limbos de lo permitido y lo no permitido, ¿no? Y surgen muchas corrientes, ¿no? España cambia mucho en estos años porque hay 40 años de dictadura y eso cambia mucho. La CNT pierde mucha fuerza en esos años, aunque luego la volveré a tener en finales de los 70, ¿no? Con la llegada de la democracia, que si luego, si quieres, hablamos un poquito de eso. Pero surgen muchos movimientos, una parte vinculada con la Iglesia, con la parte progre de la Iglesia, y en otra parte menos. Curas obreros, ¿no? Curas obreros, que se usaban esos espacios, ¿no? Es curioso que la escuela, los espacios que ha tenido la escuela han sido espacios muy vinculados, ¿no? Con incluso la pedagogía, ¿no? Es como muy curioso, ¿no? Todos los espacios que ha ido lindando la escuela, ¿no? El local del que hablábamos, que era un pequeño hotelito que estaba al lado del convento, que, que lo compran en un momento los curas. Calle General Zabala, ¿no? En calle General Zabala 10. Resulta que es que, claro, pasa, en un momento dado pasa a ser escuela municipal en la época franquista, en aquel sitio, porque probablemente, esto no lo sé seguro, pero esto es algo que yo intuyo, pasa a manos de la Iglesia el convento. Un convento es una orden, no puede pasar directamente a manos de la Iglesia. Probablemente hubo alguna ayuda franquista o lo que fuera para el traspaso. Y se convierte justo en una escuela municipal, ¿no? Ese pequeño hotelito, ¿no? Una parte de lo que fue esa Atenea más pequeña. Y entonces, justo aprovechándose esas escuelas municipales, pues la escuela empezó por las tardes a dar, se vio a que había un déficit de alfabetismo en el barrio y se vio como la necesidad de ahondar en eso, ¿no? Entonces se instaló allí por las tardes. Luego se cambió de local al que fue Ateneo Libertario del Barrio, y que si buscas Ateneo Libertario de Prosperidad, el primero que te va a salir es ese, que es donde están ahora las escuelas, el Centro Cultural Nicolás Almerón. ¿De qué año hablas? El 70 y... ¿Tú te refieres cuando el Nicolás Almerón fue Centro Cultural Juvenil? Sí. Yo vivía enfrente. Que es hace muchos años. Y entonces allí, en ese local, digamos que fue la madurez de la escuela, ¿no? Porque compartió espacio con muchos proyectos, ¿no? En el Nicolás Almerón, dices. En el Nicolás Almerón, antes de ser un espacio juvenil, hay un momento que lo ocupan, porque fue escuela falangista, creo. Escuela de mandos, ¿no? Escuela de mandos de la Falange. Y en un momento dado estaba abandonado. Entonces llegan a ese espacio con mucha gente del barrio, con un Ateneo Libertario, con una escuela para niños, o sea, un proyecto para niños, una guardería, un proyecto de también locales de ensayo, que allí pues estaban los famosos personajes estos de Prosperidad de la Movida también, pero a la hora de defenderla se queda poca gente, ¿no? Y hay un movimiento que hace la escuela, que es volver a General Zabala. O sea, que empieza en General Zabala, después se traslada a Nicolás Almerón. Empieza en un convento primero, luego en una iglesia, luego se traslada a General Zabala, luego al Nicolás Almerón y luego vuelve ahí. O sea, el convento que ese que estaba al lado de General. No, era una parte de... No me acuerdo ahora exactamente dónde estaba. Era una iglesia, ¿eh? Era parte de una iglesia de los curas obreros. Se cambia a este lugar porque se consigue que se dé. Luego se cambia a Nicolás Almerón y luego vuelve a General Zabala. Y ahí, como se dejan de dar clases porque donde se empiezan a dar clases es en el Nicolás Almerón, se desocupa ese espacio y la escuela toma el espacio de General Zabala. Y durante más de 20 años es el local que ha sido representativo de la Escuela Popular de Prosperidad, que ha servido pues para clases de alfabetización, pero para otros miles de cosas dentro del barrio. ¿Para qué otros miles de cosas ha servido? Pues durante años también se han dado clases de castellano. Uh-huh. Surgieron los grupos de aprendizaje colectivo, que por una parte eran como grupos para aprender de temáticas concretas, ¿no? Pues dentro, pues desde energía solar, uh-huh, hasta investigación entre todos, digamos. Entre, ¿no?, todos, uh-huh, ¿no? Era como una investigación colectiva, y de ahí también la vinculación, ¿no?, con este mundo libertario del que hablas, ¿no? O sea, como que el autoconocimiento, la necesidad y la importancia de la cultura. Pues de alguna manera también los referentes habían cambiado, ¿no? O eran varios, ¿no? Pues estaba todo Paulo Freire en Latinoamérica en ese momento, y la escuela también vive de ahí, pero, claro, pero es curioso que, ¿no?, que se sigan haciendo cosas, y digamos que la memoria de los Ateneos Libertarios sigue viva de alguna manera, uh-huh, y transformada, ¿no? Yo recuerdo carteles en la calle de propaganda un poco de la Escuela Popular de Prosperidad, donde te decía, clases de alfabetización, clases de español para extranjeros, tal, lo que sea, cuota 500 pesetas. Todos pagamos 500 pesetas. Los alumnos pagan 500 pesetas, los profesores pagan 500 pesetas, ¿no? Sí. Es decir, todo siempre un trabajo voluntario, cooperativo, ¿no? Los profesores y las profesoras, ¿no? Y los alumnos y las alumnas, ¿no? Sí. Sí, es parte de lo que dices, ¿no? Ese punto de vista de la necesidad también de autogestionarse, ¿no? Uh-huh. O sea, algunas compañías hablan de la escuela popular como una escuela de autogestión, ¿no? Porque al final es como mantener un espacio, ¿no? Pues ya sea a golpe de manifestación en el barrio para que el arzobispado no nos echara, y en ese caso al final se consigue otro local, ¿no? La época de la Prosper Resiste, ¿no? Uh-huh. ¿Y el local actual que está en la calle? Ahora está en la calle Luis Cabrera 19. ¿Ese local excedido? ¿No? Excedido, está cedido por muchos años y es autogestionado. ¿Quién lo cede? ¿Sí puedes saber? Pues fue una mezcla un poco rara, ¿no? Porque en principio estaban tanto el ayuntamiento como la comunidad ahí quien lo daba, y al final es la comunidad. Uh-huh. O sea que os han tolerado. Sí, nos han tolerado durante años. Bueno, entonces, ¿crees que el ejemplo de la Escuela Popular de Prosperidad, uh-huh, puede ser representativo del resurgir de los Ateneos Libertarios a partir de los años 70? En una parte sí, yo creo. Hay que entender que la sociedad es distinta, ¿no? Hay que entender también que el sindicalismo, tal y como se entendía en los años 30, ya no es igual en los años 70. Aunque haya un resurgir de la CNT en el 77, en el 78, que se pueda pensar, ¿no?, como un sindicato de masas, ya no está todo tan vinculado, ¿no?, a lo que es la propia organización de la CNT. Entonces, también los espacios sociales se hacen más diversos. Lo cual no quiere decir que la tradición sea distinta, sino que, bueno, pues se hacen más diversos y toman más otras corrientes, ¿no? Pero tanto las escuelas populares en su momento como los Ateneos Libertarios que ha seguido habiendo son hijos de aquella época, ¿no? De esa necesidad de embeberse de cultura, embeberse de gente, de compartir, de generar alternativas y generar otros mundos, ¿no? No sé si los tienes tú contabilizados, ¿no? Pero ¿cuántos Ateneos calculas que puede haber, por ejemplo, en Madrid, Ateneos Libertarios? ¿Ahora mismo? Sí. No tengo ni idea. Yo creo que al menos hay tres, uh-huh, pero que se nombran Ateneos Libertarios. Claro, hay muchos otros lugares que se llaman local anarquista no sé qué, centro, claro, de autogestionado no sé cuántos, ¿no? Está el Ateneo Libertario La Idea, que es de la CGT, está el Ateneo de Villaverde, ¿no?, que lleva muchísimos años, está el Ateneo Libertario de Hortaleza, ¿no? Pues es esos que yo conozca, ¿no? Seguro que hay alguno más. Hay uno en Alcorcón también, pero en Madrid ciudad. Pero yo creo que buena parte de esa tradición está vinculada a lo social de alguna u otra manera, ¿no? Quieres decir que no ha desaparecido, sino que se ha transformado en otros ámbitos, ¿no? Sí. Sí, es verdad, ¿no? Incluso en el movimiento que yo conozco un poquito, que es el de las radios libres, uh-huh, siempre ha habido dos tendencias, ¿no? Y una de ellas siempre ha sido la libertaria, ¿no? Uh-huh. Que en buena medida muchos libertarios han terminado en proyectos como las radios libres, o como hablábamos el otro día de bibliotecas sociales, ¿no? Uh-huh. Centros sociales ocupados también, es decir, sí, al final viene a ser un poquito todos participando del mismo, de las mismas ideas, de las mismas, ¿no?, de los mismos deseos y los mismos ímpetus, ¿no? Sí, y pensar que en Madrid ahora mismo hay muchos proyectos, ¿no? O sea, me parece que desde sobre todo el 15M, ¿no? Pero ha habido como una explosión, ¿no? De proyectos que han nutrido a la ciudad, ¿no? De vida, ¿no? De alguna manera. Entonces tú ahora mismo, ¿cómo ves el movimiento de los ateneos? ¿Cómo lo percibes? Pues percibo como hay una parte, ¿no? Que me gustaría que hubiera como de alguna manera un poco más de coordinación, ¿no? Pero eso es la gran ciudad de Madrid, ¿no? Que es enorme, entonces eso es difícil, ¿no? Pero de alguna manera sí que veo una explosión cultural, ¿no? Pues no solo llamada Ateneos Libertarios, ¿no? Pero sí una explosión de necesidad de conocer, ¿no? Y de cambiar la sociedad. Y también lo veo mucho vinculado ahora mismo, que es lo más potente que hay en Madrid ahora mismo, que es el movimiento feminista, ¿no? Veo como una potencia también dentro del movimiento autónomo, ¿no? De feminista, de necesidad de cambiar la sociedad, ¿no? Incluso el movimiento trans, LGTBI, ¿no? Sí. Incluso hay algún local gestionado desde esa perspectiva, ¿no? Como es la Esquerra de Coca-Cola en Madrid, ¿no? Sí. Yo hay un tema que me parece que está muy vinculado a lo que estamos diciendo ahora, y es qué papel tienen los ateneos libertarios. Han tenido tradicionalmente, tienen ahora, ¿no? En esas actividades concomitantes un poco ahí al hilo, ¿no? En las luchas sociales, ¿no? Yo creo que eso es un tema que quizá podríamos pensar un momento, ¿no? Tú estabas hablando ahora del feminismo, por ejemplo, ¿no? Pero seguro que en muchos otros momentos se ha vinculado con cualquier otra lucha social. Sí. No sé si de esto puedes dar una pincelada, a lo mejor te he pillado aquí, ¿no? Pues mira, hablando justo del tema, ¿no? De feminismo, sexualidad, pues puede servir un poco como que en los años 30 era un debate muy profundo, ¿no? Dentro de la sociedad. Y los ateneos fueron de alguna manera como iniciadores de este debate, ¿no? En alguna ¿Crees que están un poco en la cresta de la ola, un poco de movimientos sociales, ¿no? Al menos en los años 30 sí, ¿no? O sea, en los años 30 sí que tenían una capacidad de ver lo que estaba pasando en la sociedad y un poco, pues había debates de todo y dentro del anarquismo había mucho machismo en aquella época y sigue habiéndolo todavía, ¿no? Pero entender que sí estaba ese debate, esas ganas de conocer hacía que estuviera ese debate, ¿no? Y yo creo que eso era lo importante, ¿no? Estar con los ojos abiertos a lo que está pasando, ¿no? Con lo que puede ser también, pues vincular ahora también a todo el movimiento por la vivienda, ¿no? Esos ojos abiertos que estaba pasando algo grave y meterse en eso para poder apoyar y apoyar socialmente, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Pues un poco yo creo que en ese caso, ¿no? Estaba pasando los años 30 con... En la actualidad, Pablo, tú que conoces un poco la escuela popular de prosperidad, ¿cuáles son las actividades principales que hoy en día suele haber en los ateneos libertarios? Los ateneos libertarios yo creo que están una cuestión de difusión, sobre todo, ¿no? De la alfabetización ya en general, en los años 70 no, pero ahora ha llegado a un punto muy alto, ¿no? Entonces, las escuelas populares fueron esa parte, ¿no? De la alfabetización, aunque el Ateneo de Villaverde también tuvo clases, ¿no? Para la alfabetización, o sea que eso también estaba dentro de los ateneos. Pero ahora yo creo que es más una labor cultural. O sea, yo lo que veo en general, pues una labor de difusión, pues tanto de libros, pero tanto de pelis, bueno, películas así como contenido social o que puedan servir a reflexión, ¿no? Entonces yo lo que veo en general que los ateneos están siendo como lugares, espacios de debate, ¿no? Depende cuán capacidad de profundizar ese debate y de llegar a socializar ese debate, pues así tendrán más capacidad también, ¿no? De llegar al público. O sea, ¿crees que hay un hueco, ¿no? En la sociedad en torno al debate cultural, al debate de ideas, y que ese hueco lo vienen a llenar los ateneos? ¿Es lo que vienes a decir? Sí, en los años 30 eso era muy claro y ahora está disperso entre ateneos, centros sociales, incluso también centros culturales. Hay como una vinculación un poco rara porque Ahora lo que es el Estado ocupa mucho más cosas que en aquella época, ¿no? O sea, hay que pensarlo, ¿no? Entonces, estos debates también se dan en bibliotecas municipales, se van en otros espacios municipales, más todavía hoy en día, pensando que tenemos un ayuntamiento del cambio, entre comillas, en Madrid. Entonces, esos espacios también están en disputa, ¿no? Y entonces, para mí una labor es de los Ateneos Libertarios es pues lo que ha sido siempre, cuestionar lo que está pasando y cuestionar desde la independencia, ¿no? O sea, cuestionar también al Ayuntamiento del Cambio, cuestionar lo que está sucediendo e intentar poner alternativas, ¿no?, sociales. Los Ateneos, tradicionalmente y hoy en día, sufren, para ir acabando, Pablo, ya no te quiero castigar más. Nada, tranquilos. Sufren o han sufrido la represión del Estado, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo es esto? Sí. La represión en general, quiero decir, o incluso ataques por parte de grupos fascistas, ¿no? Sí, ha habido, sobre todo, yo creo que más los años 90, 2000, en aquella época también, cuando había tenido libertarios, sufrían tanto, de alguna manera, ataques fascistas, porque los fascistas tenían más fuerza en Madrid en aquella época, claramente, o estaban más organizados, probablemente. Y se les veía más en la calle y también del Estado, sobre todo a través de pues montajes policiales, ¿no? O sea, que hubo mucho pues en aquella época de los años 90, que era pues mucha juventud, ¿no?, también en la calle como deseando hacer cosas nuevas, pues también hubo con mucha criminalización, ¿no? En cuanto había un despegue de ese movimiento, podía haber un despegue de ese movimiento, ya se le criminalizaba muy rápidamente. Claro, para pararlo, ¿no? Pues Pablo, no sé si tú quieres añadir algo. Yo, vamos, creo que ha sido una charla muy completa, ¿no? Y como desde luego el que se haya querido enterar de que es un Ateneo Libertario y haya escuchado este programa, creo que ha llegado a un punto en que sabe algo, ¿no?, de lo que son, o desde luego tiene alguna pincelada en la cabeza, ¿no? Sí, pues nada, que darte muchas gracias por la invitación. Y bueno, solo recordar una de las cosas que a mí me parece como más importante, ¿no?, de los Ateneos Libertarios, que era en una época, ellos cuando estaba en la guerra, piensan en los Ateneos como un lugar donde formar cultura, hacer una biblioteca y también educar y generar en higiene y generar sanidad, ¿no?, en el barrio. Y eso lo hacen muy rápidamente, ¿no? O sea, en la época de la guerra, pues para la actualidad yo creo que tanto los espacios libertarios como los espacios sociales, ¿no?, que quieran ser abiertos a la gente y a transformar la sociedad, yo creo un objetivo para mí que sería muy importante, sobre todo estar abierto al debate, estar abierto a construir autoorganización y a pensar en utopías, claramente. Muy bien, pues bien dicho eso, en un lugar como este que se llama Radio Utopía. Pues Pablo, te agradezco de verdad que hayas venido, ¿no?, y que hayas dedicado una tarde a estar aquí con nosotros hablando de Ateneos Libertarios, ¿no?, que no es un tema precisamente de actualidad, por desgracia diría, ¿no?, y por eso te lo quiero, como te digo, agradecer y invitarte a que vengas más veces, ¿no?, que sería muy agradable y muy, muy divertido, ¿no?, y yo encantado. Y nada, cuando tú quieras. Pues. Un placer, muchísimas gracias, salud. Hasta luego. Rosa.